no estamos a salvo de que esto se vuelva a repetir. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta algo que está en la consideración, pero que me parece que hay que remarcarlo, que el COVID-19 no es un virus nuevo, no es un virus que la humanidad conoce como nuevo, es el rebrote de pandemias anteriores, de la gripe aviar y del SARS, de la gripe porcina, es de la misma familia. Entonces estamos asistiendo en este momento al rebrote, a la enésima potencia, de un virus que ya hizo daño anteriormente. Entonces, si no sentamos a los actores globales, no importa cuáles sean las diferencias ideológicas. Eso yo hablaba ayer con alguien y me decía, no, bueno, ya se sabe que el tal gobierno... No, está bien, pero no estamos viendo... Eso no explica. No estamos viendo acá en la Argentina, por ejemplo, cómo el gobierno nacional articula con el gobierno de la ciudad y cómo con la provincia de Buenos Aires y la provincia con el gobierno nacional y hay intendentes en el conurbano bonaerense que responden a otro espacio político, como es el PRO o Juntos por el Cambio. Y hay articulación, y eso está muy bien. Claro. Porque lo que hace justamente un virus pandémico es reconfigurar todo lo que había antes. Tiene ese efecto paradójico, yo creo que lo hablamos, ¿no? Paradójico, es decir, produce resultados contradictorios en el mismo momento que se realiza. Es decir, la pandemia que profundiza, como nunca antes, las desigualdades sociales, pero al mismo tiempo levanta las fronteras sociales. ¿Por qué? Porque amenaza a todos por igual. Entonces, es una necesidad sentar a los actores globales para discutir, para debatir cómo seguimos. Porque, y es por lo que decía Cortina, ¿no? Sí. Porque también a quienes concentran el poder económico en el mundo, también se les va la vida con esto. Uh-huh. Y Ariel. Y esto es lo que está faltando, ¿no? Es lo que falta. Y justamente ahí vos mencionabas a Cortina, que es un representante de los trabajadores, digamos, es un trabajador, es parte de la internacional de los trabajadores de servicios, nada más y nada menos, obviamente con el peso específico que es la Argentina a nivel internacional. Ahora, y en el sector político, digamos, ¿ves alguna iniciativa? Porque en los análisis hay buenos y malos, hay dichos positivos, no, dichos negativos. Acá hay que juntar a todos. Acá tenés que juntar a todos, tenés que sentar en la mesa a todos los jugadores, ¿no? Y, bueno, ¿y a quién ves como ese unificador? ¿O quién? No, es que no se ve. Podría ser el Papa, que es justamente el que está menos... Se ven posturas disímiles, pero lo que no se ve es que jueguen un rol de carácter global. Por ejemplo, vamos a poner el gobierno nacional, para poner un buen ejemplo, ¿no? Con una estrategia muy clara, que comprendió y nos hizo comprender la gravedad de este momento, pero tiene una limitación, que no podemos lograr desde el Cono Sur hacer una propuesta conjunta. Por la situación, si se quiere, política, pero uno esperaría otra cosa. No esperaría de Pablo Guede un tipo de discursos como los que enarboló hace algunas horas, que están al borde de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil. Uh-huh. No estoy diciendo que eso se va a producir, pero estoy diciendo que producen unos enunciados que en otras circunstancias podría significar una ruptura de relaciones. Claro. Bien. Cuando estamos enfrentando a una enfermedad común que en particular en Brasil está haciendo estragos, ¿no? Entonces no se ve en el Cono Sur esa disposición de los presidentes de la región. Bueno, uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es la afinidad ideológica con Bolsonaro o con Piñera? Bueno, pero el problema es no comprender la gravedad de este momento, que necesita sentar a los en este caso a los actores del Cono Sur. Cuánta falta nos está haciendo en este momento UNASUR y la CELAC, ¿no? Porque se necesitan respuestas de carácter regional y de carácter global. Uh-huh. Hace falta, diría así, una conferencia de Bandung del siglo XXI. Y sobre todo una donde estén ahí expresados con mucha fuerza los sectores subordinados, tanto a nivel del mundo, a nivel de países, como a nivel de clases sociales, ¿no? Y donde estén los trabajadores, donde están las distintas maneras de trabajar, lo de la economía popular, la economía asalariada, pero también estén los estados. Hay que construir masa crítica para ver cómo vamos a seguir. Claro, Ariel. Hay muchos enunciados que dicen, esto me parece que es una ausencia y está, realmente es un dislate la manera en que está tratando el Cono Sur esto, salvo Argentina, bueno, miremos, pasemos revista lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Brasil, las cosas que pasan en Uruguay, no sabemos, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia, donde hay cerrazón informativa, pero donde la presidenta, donde la dictadura de Bolivia dice que no va a somos un país pobre, no vamos a repatriar bolivianos, ¿no? Claro. Entonces me parece que está faltando ahí una... está faltando, ¿no? Y que es absolutamente necesario por el carácter del problema al que nos enfrentamos. Y es necesario sentar a los actores globales. Cuando digo los actores globales, hay que sentarlo a Trump, hay que sentarlo a la Merkel, a Boris Johnson, a Macron, y a ver cómo... y generar un polo de presión para que se sienten en la mesa de negociación. Sí, Ariel, vos hablabas también de la OMS como organismo funcional, ¿no? Porque es el único organismo internacional en este momento que está funcionando, el resto está bastante desdibujado. Ahora, cuando pase la pandemia, va a pasar un segundo plano la OMS y vamos a tener que tener propuestas de otros organismos que en este momento, como por ejemplo, los organismos internacionales financieros, ¿qué rol van a ocupar en todo esto? Mira, no sabemos si va a pasar a segundo, tercero, no sabemos. Lo único que sabemos es que la OMS funciona. Funciona e imparte políticas que son tomadas por los estados, algunos más intensamente, otros con mayor desaprensión. Es que no sabemos lo que va a pasar, ese es el punto. Vos fíjate que hay un montón de enunciados que te dicen, no, el mundo no va a ser igual después de la pandemia. Sí, no sé. La verdad es que no sé si va a ser igual, peor, mejor, quién sabe. No veo signos que indiquen un cambio en términos de atenuar por lo menos las condiciones de producción de este tipo de virus. No digo que todo va a ir en declive. Lo que estoy diciendo es que hay que ofrecer razones para valedera, para hacer una afirmación. Esto va a cambiar o aquello no va a cambiar. Entonces eso no sabemos. No sabemos lo que va a pasar. Lo que podemos constatar ahora es que la única institución global que está funcionando en la OMS. ¿Lo podrá hacer mejor, peor? ¿Dónde está el resto? Bien. Claro. ¿Qué tiene para decir el G20? Fíjese qué tiene para decir la Unión Europea a los países que integran la Unión Europea, más que a los que conducen y están con la hegemonía en su conducción. Sí. Fíjense lo que dicen los países de la ex Yugoslavia, por ejemplo, en relación a la Unión Europea. Están pidiendo la asistencia de China y de Rusia porque Europa no tiene la más mínima intención de apuntalarlos para poder enfrentar esta pandemia, ¿no? Y me parece que eso es una de las cosas que falta, ¿no? Que es poner el debate, ¿no? Y la necesidad de articular a los estados, a los gobiernos y a las instituciones, a las organizaciones, sobre todo las de trabajadores, ¿no? Para ver cómo continuamos, si vamos a seguir en la manera que seguimos, ¿no? Claro. Entonces, después hay toda una discusión, porque yo escucho bastante, interactúo bastante, y escucho y dice, bueno, pero entonces, muere tanta gente por tabaquismo, o muere tanta gente, ¿qué tiene que ver? Claro. No tiene nada que ver, qué sé yo. Estamos hablando solamente por la cantidad, no nos posicionamos a partir de la cantidad de víctimas solamente, sino a partir del carácter de un problema que está afectando el cuerpo de naciones enteras, el cuerpo de las naciones enteras, ¿no? Entonces me parece que es imperativo comenzar a andar el camino, que no se centre solamente en la contingencia, que no se centre exclusivamente en el plano de las consecuencias y de los efectos, es decir, discutir la cuarentena, si discutir si el impuesto está bien o si el impuesto a la riqueza está mal. Me parece que eso es cercionar, es castrar el debate. No es porque no haya que cobrarle impuestos. Sí, hay que discutir eso, pero no se está discutiendo. Claro, no es lo único. A ver, ¿cuáles son las condiciones de producción? ¿Por qué? Porque, y bueno, veamos, hay que tratar de mezclar acá, de articular todos los conocimientos, ¿no? Ahora, si pensamos que esto se resuelve por los conocimientos de la economía y por los conocimientos de la medicina, estamos en un problema. Estamos al horno. Ahí estamos en un problema, claro. ¿No? Ariel... Es decir, necesita... Sí. No, cerrá la idea, tranquilo. No, que necesitamos justamente una conjunción de saberes distintos y que son portados por cuerpos distintos, ¿no? Uh-huh. Me estoy refiriendo a las organizaciones libres del pueblo, ¿no? En la participación de esa discusión, ¿no? Porque lo que sí ofrecen algunas investigaciones es que este es un virus de origen animal. Este es un virus de origen animal que rápidamente se transmite a humanos. Uh-huh. Y eso está... y eso tiene que ver con el hacinamiento, el modo de la producción industrial de alimentos para alimentos humanos, para el consumo humano, y también con el hacinamiento en el que están poblaciones enteras. Claro. Ariel, te agradecemos mucho, te mandamos un feliz Día del Trabajador. Un buen fin de semana y nos estaremos escuchando la próxima semana. Cómo no, un gusto, ¿eh? Buen día, un feliz día para todos nosotros los laburantes. Un abrazo muy grande. Así, Ariel Weyman, conductor de Panorama Federal, desde su casa, desde la cuarentena, charlando un poquito con Desde el Bar. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica, FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. Hoy se estrena un nuevo tema de Los Ángeles Azules en su producción en Buenos Aires, en este caso junto a Pablo Lescano. Me preguntan mis amigos pa' bailar. Bailemos la cumbia, cumbia con mucha ricura. Cumbia. Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras, pero ponte ya a bailar. Bailemos la cumbia, cumbia prendiendo las velas. Cumbia. Las palmas arriba, arriba, arriba. pa' bailar. Bailemos la cumbia, cumbia, con mucha ricura. Cumbia. Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras, pero con ella bailar. Bailemos la cumbia, cumbia, prendiendo las velas. Cumbia. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. Radiográfica. FM.